Y en Orduña, el Partido Popular pide para la ciudad un cambio político, para la regeneración municipal. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orduña es Txema Beascoetxea, al que tenemos al otro lado del cristal, aquí en los estudios de Radio Ayala. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cree usted que necesita Orduña una alternativa además seria y creíble, que recupere pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas el empleo, que parece que ahí en la ciudad no tienen mucho. Bueno, el empleo es un problema serio y mal dicho, también de futuro. Es un problema que nos va a llevar tiempo y esperamos en estos 4 años pues poder acortar esta sangría de despidos o de expedientes, y es uno de nuestros fines a nivel municipal. Bueno, es lo que parece que los ciudadanos demandan, la creación de empleo en la medida de lo posible. Los ayuntamientos tienen las competencias que tienen, pero en fin, algo podrán hacer probablemente. Pero ¿es posible un cambio en Orduña? Bueno, todo es posible siempre. No queremos llegar a la prepotencia de estos tiempos pasados, sino que queremos ser un poco pues cordiales y buscar un futuro para el pueblo. Usted ha dicho que buscan por supuesto, esa creación de empleo, la cohesión social, crear más oportunidades y sobre todo apostar también por el bienestar social, que ahora en estos momentos, pues claro, hay gente que realmente lo está pasando mal, ¿no? Bueno, la convicción nuestra es poder gestionar los recursos para recuperar la posibilidad del éxito personal de todos los orduñeses. Y ese nuevo ayuntamiento que será visible a partir del día 23, pues habrá que gestionarlo con una mayor austeridad, porque los recursos parece que, pues no sé si van a ser menores en el caso de Orduña, pero parece que es la tendencia general, ¿no?, a que hay menos recursos, por lo tanto hay que gestionar un poco mejor, con austeridad. Bueno, pues como lo hace una familia, a nivel familiar hay que gestionar bien los recursos, y a nivel municipal, pues esto es una familia de votantes, de ciudadanos, que también hay que mantener, sobre todo, la eficacia en el uso de los medios económicos que tenemos actualmente en el municipio. Bueno, ustedes han hablado del Partido Popular, ha criticado mucho las cuentas públicas, parece que ahí, pues, en fin, no, ustedes han incidido bastante, ¿no? Pues sí, mi compañero en el partido Salaberry, pues ha estado su trabajo orientado a poder fiscalizar las cuentas municipales y sobre todo evitar el riesgo de una quiebra económica del municipio. Bueno, las oportunidades no sé de dónde llegarán. Ustedes tienen un polígono industrial muy amplio, ahí la Rondina, pero por lo menos en los últimos años está vacío. ¿Apuestan también de alguna manera por incidir o hacer que la Diputación de Vizcaya pues se acuerde un poco más de la ciudad? Bueno, la política a nivel de la Diputación Foral, pues ya sabemos cómo es, pero nosotros esperamos no tener la necesidad de meter económicamente más gasto a estos entes de nidos de empleo, sino que lo que queremos es conseguir que el que está en paro se pueda formar en lo que él quiera, no en lo que pueda, sino en lo que él quiera, porque es un problema psicológico ya. Bueno, hablemos de la ciudad. Apuestan también por la rehabilitación de viviendas, de edificios, poder quizás, no sé, apostar por a lo mejor aplazar tasas o tributos para que esto pueda realizarse. Hay alguna zona de la ciudad pues que igual se ha rehabilitado bastante, pero quedan casas en esa zona, en ese casco antiguo que tienen ustedes en la ciudad, pues que siguen sin rehabilitar. Bueno, los problemas económicos necesitan que la gente pueda mantener unos gastos fijos y entonces saber que no el día 30 de junio tiene que pagar a la Hacienda una cantidad fuerte, sino que, bueno, pues que se programe a nivel al menos municipal, que los pagos sean mínimos, que no interfieran fuertemente en la economía mensual de las familias de Orduña y poder con eso pues que la gente no tenga estos sustos económicos. Uh-huh. Orduña, ciudad de Vizcaya, la única, por cierto, y no sé si la más alejada, bueno, por lo menos da la impresión que en algunos aspectos, por ejemplo, ahora están pues reclamando desde hace tiempo pues la nueva carretera que no acaba de llegar, han pasado 4 años y no se ha hecho. Quizás eso podría también solucionar todo, pero por lo menos darle un mayor cauce a la posible llegada a la ciudad de nuevas empresas. Ustedes desde la Diputación, o sea, desde su grupo en las Juntas Generales de Vizcaya, no sé si pueden hacer mucho, porque creo que es una competencia exclusiva de la Diputación de Álava, pero bueno, no sé si su grupo quizás podría presionar. Bueno, el tema de las diputaciones y la estructura geográfica que tiene el municipio, pues es un poco problemática porque nosotros somos una islita metidos en una zona que es alavesa, pero bueno, el compañero de la Diputación Foral que lleva estructuras es el número 2 como candidato de la plataforma nuestra del Partido Popular. Por lo tanto, ahí tengo yo un apoyo muy bueno pues para poder conseguir algo. Uh-huh. Bueno, por lo que veo en su programa, están comprometidos en mejorar también la coordinación de las administraciones con todos los agentes. Quieren también, bueno, lo que ha dicho, que de alguna manera pueda crecer en empleo la ciudad. Y lo que sí también apuntan, y muy directamente, como hemos apuntado antes también al tema económico y a la forma de gobernar, en que van a prohibir el aumento de techo del endeudamiento del ayuntamiento. Bueno, sí, porque no se puede vivir en números rojos. Hemos tenido una época que todo era tirar de tarjeta y en los ayuntamientos tirar de préstamos de importantes bancos vascos. El asunto es que nosotros queremos cambiar esa actividad y en vez de generar más gasto vamos a tratar de usar a fondo todos los servicios públicos que tiene el ayuntamiento. Pues, por ejemplo, Beharguincha, el agente local de empleo, para que se pueda recolocar a todos los que han sido despedidos en estos últimos años. La verdad es que han sido muchos, ha sido una sangría la última empresa que cerró. Creo recordar que ahí, bueno, pues trabajaban, no sé si 200, en fin, ya no queda ninguna gran empresa en Orduña. Pues tiene usted razón. La sangría de la maquinaria productiva pues ha tocado suelo. Estoy muy motivado, sobre todo porque, bueno, yo he conocido el inicio de la empresa Traner, que es la que ha caído últimamente con todos sus trabajadores. Comprendo que ellos pusieron sus dineros procedentes de su paro y han visto que han desaparecido. Y eso es doloroso, porque la única fuente de riqueza personal, que son ellos mismos, que son las personas, han visto que su voluntad económica la han perdido, se ha esfumado. No sabemos cómo, pero no han podido mantener esos puestos. Bueno, pues llega el día 22 y el ciudadano de Orduña, las personas con derecho a voto, tendrán la oportunidad de elegir. No sé si quiere, en el último minuto, apuntar algo más para que los ciudadanos apuesten por el Partido Popular de Orduña. Bueno, pues el deseo este del último minuto que usted me concede, pues es para pedir el voto para este proyecto para 4 años de regeneración y dar a los ciudadanos de Orduña una respuesta a nuestro proyecto económico y que sea rentable para ellos, no para nosotros. Chema Beascoechea, candidato a la alcaldía de Orduña por el Partido Popular, les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias y un saludo a todos.